Bueno, primero muy contento porque el radicalismo tiene una lista de unidad, pero además en esta asunción hay mucho más que radicalismo. Está buena parte de Juntos por el Cambio de Cañuelas y ese es el espíritu con el cual nosotros tenemos que construir la alternativa del año que viene. Un espíritu más amplio que el espíritu de la Unión Cívica Radical, un espíritu donde estemos todos los que pensamos en términos de valores que hay que edificar una propuesta en torno al trabajo, en torno a la producción y en torno al estudio. Ese es esencialmente el eje que quisimos poner hoy en Cañuelas. Vos sos diputado nacional, tenés activa participación en el Congreso. A nosotros, a la comunidad, nos atraviesa el tema de la Universidad de la Cuenca. ¿Tu opinión sobre la universidad y qué va a hacer el radicalismo cuando se pueda votar? Sí, nosotros estamos acompañando, de hecho los acompañamos a los dictámenes dentro del propio, la propia comisión. De manera que vamos a acompañar los proyectos, en general todos los proyectos que tienen una base de sustentación, que tienen un proyecto académico sólido atrás y que tienen alguna trayectoria, como es el caso del proyecto de acá de la Cuenca. En otros proyectos que son más de corte político, como por ejemplo el de la Universidad de Madre Plaza de Mayo, no lo vamos a acompañar. En ese sentido, lo del otro día pasó más por lo anterior a lo de las universidades que lo de las universidades en sí. Exactamente, de hecho no se trató el tema de las universidades, va a tratarse seguramente en la próxima sesión. Lo que pasa es que no había voluntad de parte del oficialismo de dar marcha atrás con la cuestión del Consejo de la Magistratura y entonces a nosotros eso nos parecía intolerable y encima de eso la sesión se había pasado del tiempo de convocatoria y ya no era legal esa sesión, con lo cual había dos trabas para que la sesión terminara con un tema tan importante como el tema de las universidades convirtiéndose en un papelón. Así que eso fue lo que pasó. Sí, bueno, primero agradecimiento a los afiliados que me llevaron a la presidencia del partido y a toda la comisión que me acompañó. Dejar este mojón de la unidad, como decía en mi discurso, para que sigamos sumando gente, para que podamos tener un entendimiento con los socios de Juntos y con todos los que se quieran sumar, que no tiene nada que ver con candidaturas, que después hay herramientas para dirimirlas, pero tenemos que hablarle a la gente de propuestas y de ideas, y algunas las nombré hoy, así que me parece que es un buen puntapié para arrancar para el año que viene. Se dirime nada más que ni nada menos que la intendencia, y tenemos que trabajar para llegar a la intendencia, luego de haber estado tan cerca de llegar a la mayoría del Consejo Deliberante el año pasado. ¿Cómo se llega a dirimir quién va a ser el intendente con 4 o 5 candidatos? Siempre nos dieron resultados las PASO. Yo siempre hablo de las PASO porque dieron resultados y me baso en la experiencia. En el 2015 sacamos más votos en la general que en las PASO, con 3 listas. En el 2019 sacamos más votos en la general que en las PASO con 2 listas y en el 2021 sacamos más votos en la general que después de haber superado las PASO. Así que creo que hay una herramienta, hay una ley y creo que es la mejor y la más transparente, pero previo a ello tenemos que armar un programa y tenemos que hablar de ideas a la gente. Algunas las tenemos, algunas cada uno las tiene, pero creo que hay que armar una idea conjunta dentro del espacio Juntos por el Cambio para llevar una alternativa real al gobierno municipal. Fuimos invitados por Polo y por toda la gente de la nueva comisión y por Noni, así que está bien, es un día muy importante para ellos. Acompañamos muchas de las cosas que han pregonado y nos sentimos partícipes de este frente y celebramos que el radicalismo haya tenido unidad y que hoy esté presentando a las nuevas autoridades. ¿Este es el inicio de cara a lo que será el 2023 para Juntos, en esta armonía, digo, con todos juntos en un mismo lugar? Sí, ojalá que sí. Yo creo que este espacio ha sabido construirse sobre diferencias. Está bueno, como dijeron al principio, después hay cosas que se definen y hay muchas formas de definirlas. No necesariamente todo tiene que ser un acuerdo, pero está bueno que estemos todos juntos con nuestras diferencias adentro para representar mejor a la gente que confía en este espacio. El Chino Farías, ¿cómo ve esto de aparecer en un comité, en este caso representando un sector del PRO? ¿Para qué está justamente todo este espacio? Está para sumar. Cuando recibimos la invitación, no lo dudamos, de estar acá, de estar presente, que es algo muy importante para el radicalismo y no solamente para ellos, sino para todos los cañublenses. Y acá la idea futuro es como se charló hoy, ¿no? Tratar de empezar a sumar para el 2023. La idea es ponernos de acuerdo, que es la única alternativa que tienen los cañulenses, y no lo veíamos mal, así que disfrutando este momento radical y disfrutando que estamos todos juntos. Acá están todos los candidatos a intendente juntos. ¿Cómo lo resuelven? Bueno, veremos. O sea, hay tiempo y hay que darse la oportunidad de llegar a los acuerdos para tratar de que no sean 5 listas en una interna. Yo entiendo que hay maneras de resolver estas cuestiones, pero también entiendo que cuando escucho los discursos de la gente que habla arriba del escenario, en la gran 95% de las cuestiones estamos de acuerdo. Con lo cual, no veo tantas justificaciones como para que haya tanta disputa. Y me parece que la obligación que tenemos nosotros ante la crisis económica que tiene la gente y ante lo mal que lo está pasando es de hacer el máximo esfuerzo para lograr una unidad y representar a Cañuelas y lograr el gobierno para cambiar las cosas. ¿Vuelve la mesa de Juntos por el Cambio de cara a 2023? Y vamos a intentarlo. Estamos conversando, todos los actores estamos conversando entre nosotros permanentemente. Vamos a intentarlo y ojalá se haga, porque nosotros necesitamos la unidad para ganar en la elección que viene, que es la importante, que es la del 2023, que es la de octubre, que es contra el kirchnerismo. Alejandro, desde tu sector, ¿qué le suman a este Juntos que empieza a armarse de cara al año que viene? Trabajo, esfuerzo, acompañamiento, todo lo que haga falta para que Cañuelas cambie. Sí, eso estamos dispuestos, lo hablamos ya con la mayoría de los chicos personalmente y después en las reuniones que hemos tenido en conjunto, a la cual tenemos que sumar al radicalismo, porque somos todos parte de un mismo espacio, el cual tiene la posibilidad y la gran posibilidad de gobernar Cañuelas en el 2023.